A través de las canciones, los poetas escondidos damos luz a sus noches con nuestras poesías. Vida a los corazones que perecían por falta de amor, los que devuelven el buen rap, ese que se ha olvidado por aquellos látigos de ignorancia y falta de léxico. Hoy los devuelvo a su mundo de fantasía, donde sonreirán escuchando las poesías que creían perdidas. Puedo dejar llevar mi imaginación y con tu motivación seguir escribiendo y escribiendo. Con mi voz voy a darle imagen a estas líricas, las cuales relatan el diario vivir de un MC, de MC Calibre Yo. Una gran herida provoca un gran dolor. Tu ambiente ha cambiado, estado de putrefacción. Sin sabores solo día, el barrio me asfixiaría. La hierba abundaría y pienso solo en mi canción. Coger el micrófono y hacerlo vibrar. En darle un buen uso, no usarlo para mierda tirar. Etapas hay que ya dejar, pensar proyectos y echarlos a trabajar. Que hablen con motivo, que no hablen por hablar. A la mala lengua podar, como a la planta la punta cortar. A los Daniel San, batalla donde están, no la veo, como en el patagónico competir por un trofeo. En esos tiempos mi estilo no era el mejor, pero con esfuerzo tampoco será el peor. Como noción, con altura de mira mi producción, producciones. Ojalá que cuando nos topemos intercambiemos nuestras canciones sin opciones, sin que la gente vote y nos presione. Pa' y pasó a los hueones todo lo que se desata por las comunicaciones. Ojalá que los presidentes nos mandaran de sus mansiones. ¡Ah! El chalo con las visiones en moquina hace que se vaya mi frustración a los talones. La música secuestra los salones, vivo la loca vida sin presiones, sin lesiones. Acepto mi destino y él también me acepta a mí. Energía que fluye cuando menos lo vencí. Una mota que arde como en su momento el Gandhi. Dejé la crítica a lo bueno en sí. Acepto mi destino y él también me acepta a mí. Energía que fluye cuando menos lo vencí. Una mota que arde como en su momento el Gandhi. Dejé la crítica a lo bueno en sí. A lo bueno en sí, lo que no pagan aquí, lo que pasamos viola pa' que tú no fumí y no fumí de esta prensada. Que tanto me hace escribir como de besos te lleno una amada. En tu juventud bailando una bala, el desteñido color de rosa que imaginaba. Como esta letra tu mente rimada, el consuelo que esperaba. Calibre filosofía donde quiera que tú estaba, que tú estaba. Señor carabinero, tengo derecho a hacer una llamada. No me quiten los cordones, no voy a hacer ninguna cagada. Que en el cuartel si eres te la presta un papel. Marihuana como pa'l pintor el pincel. Marihuana como pa'l pintor el pincel. El pincel yo. Acepto mi destino y él también me acepta a mí. Ja. Acepto mi destino y él también me acepta a mí. Energía que fluye cuando menos lo vencí. Una mota que arde como en su momento el Gandhi. Dejé la crítica a lo bueno MC. Acepto mi destino y él también me acepta a mí. Energía que fluye cuando menos lo vencí. Una mota que arde como en su momento el Gandhi. Dejé la crítica a lo bueno MC. Yo, a los buenos MCs. El calibre, sí, desde la 12. Hardcore. See?